Cuentos de apertura por tiempo limitado. Colchones El Dorado. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Promoción válida del 3 al 23 de diciembre. Más información, colchoneseldorado.com. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Perfecto para aprovechar esto. ¿Y por qué no regalarle a tu casa, por ejemplo, la mejor Navidad con Full House? Aquí encontrarás todo en muebles, en línea infantil, en decoración, en cortinas, en alfombras, en accesorios y mucho más. Estamos en Full House de la 195 con Autopista Norte y aquí pueden precisamente regalarle a su casa la mejor Navidad, disfrutando de descuentos y de promociones especiales. También pues quiero decirles que los vamos a esperar aquí, como les digo, en la Autopista Norte con 195. Y bueno, estamos aquí en Full House esperándolos con muchos, muchos descuentos y ya vamos a estar hablando con las personas de los diferentes locales para saber qué nos van a ofrecer para regalarle a la casa la mejor Navidad. En diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. A partir de este momento voy a hacer el conteo de 20 supercanciones que nos acompañaron en dos fiestas increíbles. Bueno, una que se hizo el 24 de agosto del 2019, llamada Cassette. Y en esa fiesta, pues vamos a recordar en esta primera hora artistas y canciones que nos hicieron bailar. Para la segunda hora tendremos los protagonistas de la fiesta del 11 de diciembre en el Festival Cassette. Y la FM, pues ha querido hacer este especial. ¿Qué tal si arrancamos entonces con la casilla número 20 y uno de los artistas que más cantó y bailó y rockeó la gente el pasado 24 de agosto del 2019 en ese primer festival de cassette? Aquí está Miguel Mateos, Cuando Seas Grande. Cadenas cuando seas grande. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. 19. Y estamos hoy recordando la fiesta cassette del 24 de agosto del 2019. Una fiesta que organizaron un gran festival muy especial en el Centro de Eventos Autopista Norte, donde desfilaron muchos artistas. Unos ponían a la gente a cantar, otros a bailar y a cantar. Y hay uno que fue la sensación, porque aunque mucha gente de pronto de esa generación estábamos muy pequeños, sus canciones de todos modos siguieron con el tiempo. Estoy hablando en el número 19 de la agrupación Bonnie M, y esto que es Rivers of Babylon. By the rivers of Babylon, there we y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM.

Y así llegamos al final de esta primera hora de los 20 superclásicos, hoy dedicados a Cassette, el festival de el 2019, el 24 de agosto. Pero en la próxima hora, cuando regrese, les voy a tener 10 superclásicos, los 10 superclásicos de artistas que se presentan el 11 de diciembre en el festival Cassette con la FM. Ya volvemos. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, y yo sigo en un lugar cerca a ti, específicamente en Full House, en este centro comercial, en donde tenemos una cantidad de locales. Ustedes no se imaginan todos los locales que hay de muebles especializados en muebles infantiles. Hay muebles modernos, muebles rústicos, muebles clásicos. Aquí encuentran comedores, salas, camas, tapetes, decoración, un montón de cosas. ¿Para qué? Para que le regalen en la Navidad, pues, algo a su casa, a su hogar. ¿Qué mejor que eso? O alguien de su familia. Y me encuentro precisamente con Diana Pimiento. Ella es asesora comercial de uno de los locales de Full House y nos va a contar acerca de este local, que además es, realmente les digo, uno de mis favoritos. Diana, cuéntenos, ¿qué podemos encontrar acá? Hola, buenos días. Nosotros trabajamos una línea nórdica. Trabajamos muebles naturales, muy claros, muebles lineales. Somos una empresa de más de 40 años de experiencia. Ofrecemos asesorías, diseño y todo tipo de mobiliario. Bueno, este local, ustedes entran por la entrada principal de Full House y el segundo local a la izquierda, ahí es. Es espectacular, tienen unos diseños súper modernos. Cuéntenos, ahorita en esta época de diciembre, ¿tienen algunos beneficios para los clientes? Claro que sí, estamos ofreciendo un 30% de descuento para este diciembre, para que aprovechen y empiecen el año con muebles nuevos. Bueno, pues 30% de descuento, ¿en toda la tienda? Sí, en toda la tienda, en todo el mobiliario. No, pues está espectacular, así que bueno, aquí los esperamos, porque seguramente, así como el local de Diana tiene un montón de descuentos y beneficios, pues ya vamos a seguir hablando con los demás asesores comerciales para que se vengan para acá a Full House, exactamente en la calle 195 con Autopista Norte. Aquí los vamos a estar esperando. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina Avevillas con todo lo que quieres. Avevillas presenta. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Anunciamos que el vuelo 784 procedente de Boston acaba de aterrizar. Que para este diciembre vuelvan las personas que más queremos y no hemos visto en años. Y hayan anécdotas, baile, risas y un fin de año como los de antes. Vive la noche mágica Avevillas, compartiéndola con tu familia. Participa con tus tarjetas crédito y débito Avevillas por una de las 80 cenas de fin de año. Conoce cómo ganar en avevillas.com.co. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Válido del 15 de noviembre al 21 de diciembre de 2021. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En esta Navidad, regala una experiencia de luz que tu familia recordará para siempre. Los sábados 11, 18 y 25 de diciembre, la experiencia Seres de Luz del Parque Jaime Duque se convierte en una gran fiesta navideña, donde tú y tu familia serán más que espectadores y podrán disfrutar los shows musicales Reencuentro de Clara Luna y Navidad Nuestra de María Mulata, y varios juegos interactivos y actividades de